Desde un rincón de Gaza, cuando la desesperación, la rabia, la impotencia y el dolor hacen mella, me agarro a un clavo ardiendo. Lejos de compartir los rostros desolados de los compañeros más cercanos, cada uno estamos purgando los demonios de este trabajo, arrinconados, cabizbajos y taciturnos. En mi caso, aprovechando la conexión, enviando la crónica y de alguna manera vomitando otra vez los restos de una jornada macabra. El ejército de Israel, una vez más, ha dejado su sello en esta tierra. Hoy, como cada día, es peligroso arar un terreno yermo en Gaza. Es peligroso salir del dintel de la puerta de una casa. Es peligroso permanecer dentro de la misma. Es peligroso acercarse a un pozo para recoger agua. Es peligroso hablar. Es peligroso que los niños rían, jueguen o lloren. Es peligroso vivir, soñar o tener esperanza. Hoy, las fuerzas israelíes se han cobrado una nueva vida y han mermado la de 3 personas más. Una vez más, los palestinos se han visto sorprendidos por los disparos. ¿La excusa? Estaban demasiado cerca a la valla de seguridad. Tal y como me asegura un portavoz del ejército. A mi pregunta sobre cuál sería la distancia apropiada, la respuesta me ha puesto la piel de gallina. Allí donde no podamos verlos ni olerlos. No es lo más duro que he escuchado estos días. Frases del tipo: me voy a hacer un látigo con tus tripas para fustigar a tu madre. O los perros deberían de tener más derechos que tú. Son algunas de las barbaridades que se escuchan de boca de los militares hacia los habitantes de la Franja de Gaza, que echan un pulso diario al paso de las decenas de checkpoints repartidos por la zona. Aquí los rostros de las personas no expresan nada. La mayoría han aprendido a agachar la cabeza. Los niños tienen cara de cansancio, ojeras. Algunos ni siquiera lloran. Sus facciones delatan ancianidad, a pesar de que muchos no han cumplido los 10 años. Son viejos prematuros que aún juegan entre los escombros a simular una guerra dentro de la guerra. Gaza es un lugar donde el polvo de la destrucción seca la garganta, los ojos y las almas, también de los que componen los organismos de comunidad internacional, que ya ha demostrado, una vez más, la indiferencia y lo poco que importa la suerte que corran los palestinos. Como periodista, siento impotencia por no poder reflejar del todo lo que aquí se vive. Los sonidos de las sirenas, el estruendo de bombardeo en Khan Yunis, al sur de la franja, los llantos desgarrados de la madre de Muhammad Ibrahim Ahmad, cuando ha recibido la noticia de que su hijo ha sido tiroteado. el miedo en los ojos de aquellos que nos rodean, el rictus serio de los compañeros mientras pierden la mirada en el horizonte, allí donde el hormigón y el alambre de espino separan la vida de la muerte. ¿Cómo se puede explicar lo que es el infierno? La semana pasada, Egipto negoció un alto el fuego entre ambas partes que ha durado hasta el viernes. El ejército de Israel hizo público que un cohete disparado desde la franja de Gaza golpeó el territorio abierto en el Hof Ashkelon. No se han mostrado pruebas ni informes de lesiones o daños, pero la venganza ha sido rápida y certera. Ahí, donde más duele, como recoge el compañero Hernán Zin en su libro Llueve sobre Gaza. La lógica de la ocupación israelí es aterrorizar a los palestinos. Nada nuevo. También han tenido tiempo para detener a 21 activistas. La noche es larga y las siguientes horas no se presentan nada buenas. Aprovecho lo poco que dure la conexión para, de alguna manera, haceros partícipes de estos momentos en los que una olvida su condición de reportera y escarba en lo más profundo de las vísceras. Al mismo tiempo estoy alerta de los sonidos de la noche. Noto cómo aún me tiemblan las piernas y la dureza de las imágenes que hoy he visto una vez más me impiden llorar. Y con esta dura crónica del 5 de noviembre pasado enviada por Amaya López de Muaín a su blog La Mochila del Reportero, recibimos a Amira Cheikh Ali y Ahmad Awad, miembros de la comunidad palestina en Madrid. Buenas tardes, Amira. Buenas tardes, Ahmad. ¿Lo he dicho bien? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, durísima, ¿no? La crónica que supongo para los que estamos escuchando, para yo que lo acabo de leer, tengo los pelos de punta, de verdad. Yo no me lo puedo imaginar. Vosotros me imagino que como lo vivís. Bueno, yo no tengo palabras. Contadme vosotros, por favor, hablarnos de Palestina, hablarnos de esto que está pasando. Bueno, el relato que has leído ahora refleja el día a día del pueblo palestino. Por supuesto que no se debe normalizar nunca esta situación, pero es cierto que hemos escuchado cientos de historias y millones de historias, y esto refleja pues el sistema de apartheid, ¿no?, al que quieren someter al pueblo palestino, y de limpieza étnica dentro de toda Palestina. Y bueno, es un estado, por llamarlo de alguna forma, que aplica un régimen fascista contra la población originaria de esa tierra. Y sufriendo esto tanto tiempo, ¿no? Sí, cierto. Bueno, pues esto lo que hemos escuchado, como ha dicho Amira, pues es el diario de la gente, pero también me ha puesto el piel de gallina cada vez y escucho estas historias y cada vez me sorprendo que más y más que sigan estas cosas en este siglo que estamos viviendo. Y bueno, pues, pero ahí también hay la esperanza que vemos en casa, los activistas, la gente que sigue luchando. Y bueno, pues la esperanza existe ahí, existe para estos niños que tendrán mejor futuro y que para niños que puedan jugar otra vez como cualquier otro niño en el mundo. Sí, es terrible, ¿no? Este párrafo que dice que juegan a la guerra dentro de la guerra, es terrible, ¿no? Bueno, sabemos que venís de una grabación del Hotel Madrid, ¿no? Contarnos, sí. ¿Qué decíais en el Hotel Madrid? ¿Qué es esta grabación? Contarnos un poco. Bueno, pues estuvimos, había gente del 15M, también había gente que ha participado mucho, activistas con el pueblo palestinos, había también gente de Tunisia, que libre Tunisia hoy en día, y bueno, pues hemos mandado un saludo, lo menos que podemos hacer, a la gente de Palestina, y la gente emociona, Free Palestine, que vive Palestina, bueno, pues en todas las idiomas casi lo mismo que mandar este señal desde Madrid. Queremos mandar más y más de todo el mundo que llegue a Palestina, que sepan que hay gente que está con ellos en esta lucha contra este sistema fascista. Claro, claro que sí. Bueno, ¿en qué modo ha ayudado las revoluciones árabes y el movimiento 15M u otros movimientos, ¿no?, que están ahora mismo en la calle a impulsar el movimiento palestino? ¿Os ha dado fuerza? ¿Os sentís apoyados? Bueno, yo creo que para mí ha sido un poco al revés. Nació en Túnez y desde Túnez se ha extendido hacia otros países y llegó a Madrid también. Y bueno, pues la gente salió a la calle. Yo creo que la gente se ha dado cuenta de que su voz pues tiene poder también, y que cuando alguien quiere cambiar algo, pues tiene que luchar para cambiarlo y salir a la calle. En ese sentido, vamos, nosotras como palestinas, pues también estamos acostumbradas a saber que, por supuesto, tanto la gente que está viviendo fuera de Palestina, que somos casi 7 millones de refugiados y refugiadas, como los que están dentro, sabemos que la lucha es el único camino y es la única forma con la que vamos a conseguir la libertad de nuestro pueblo. Igualmente, en Madrid, son distintas formas de opresión, pero todo viene desde un mismo sistema, ¿no?, que es el sistema imperialista y capitalista, y que quiere reducirnos a callarnos y a silenciarnos. Y ese es el paso, yo creo, que se ha dado en los distintos pueblos, ¿no? El decir, cuando queremos algo, tenemos que salir a la calle y luchar por ello. Claro que sí, decirlo y gritarlo y hablarlo, ¿verdad que sí? ¿Qué elementos rescatáis como positivos de las revoluciones árabes? Los más positivos que veáis vosotros, que pueden daros esta fuerza, que no, que imagino el más valoroso, que podemos cambiar. Nosotros que podemos. Esto es el más fuerte. Y bueno, que vemos que es algo mundial también. Esto es factible hoy en día, que vemos que está expandiendo cada día más y más. Y sin revolución que cambia el mundo, imagino que no cambia verdaderamente las cosas en Palestina. Bueno, ha habido una buena noticia, ¿no?, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se reconoció a Palestina en la UNESCO, ¿no? Pero esto ha traído sus más y sus menos, ¿no? Para mí, personalmente, y hablo por mí, es una buena noticia, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, pues según se conoció la noticia, inmediatamente se conoció que Israel y Estados Unidos iban a suspender las ayudas económicas a la UNESCO, que representa casi el 25% de la cantidad de bienes que tienen. Y bueno, pues también se ha hablado de la construcción de 50.000 viviendas en Jerusalén Este, que se iban a introducir mucho más colonos dentro de la parte de Cisjordania. Y bueno, pues son medidas que ponen en alerta un poco, ¿no?, a la comunidad internacional, diciendo, si apoyáis en el futuro a un Estado palestino, pues esto va a tener consecuencias, y el no apoyo también va a tener sus consecuencias. Es decir, sabemos que el lobby sionista y bueno, pues tiene muchísimo poder económico a nivel mundial, y esto se refleja, ¿no?, en el apoyo que hace la Unión Europea, por ejemplo, el apoyo que han hecho muchos países árabes también, y que ha hecho acallar las voces de los pueblos también, que precisamente es una de las causas por las que los pueblos se han rebelado, ¿no?, para decir que, bueno, frente a la opresión, pues, y es una de las consecuencias que bueno, pues, digamos, han empezado a tomar medidas a nivel económico, a nivel político, para ponerlos frente a la pared y ver qué es lo que hacen. ¿Y qué pensáis que va a hacer la comunidad internacional que no sea Israel y Estados Unidos, que ya lo sabemos? ¿Creéis que va a haber cosas distintas? ¿Creéis que la comunidad internacional va a optar más por empezar a mirar las cosas como tienen que ser? ¿O vamos a seguir en esta dinámica? ¿Qué pensáis vosotros? Pues imagino, también regresando al punto anterior, que hemos visto una prueba con cuando intentaban probar el reconocimiento en el ONU, pues había el veto de esto, solo el nombre, como un estado virtual que está abajo de la ocupación, se rechazaba totalmente. Y aunque hoy en día todos sabemos qué es Palestina, dónde es Palestina, las banderas palestinas están en todo el mundo, no es algo nuevo que está saliendo. El reconocimiento de los pueblos está ahí, pues. Pero vemos esta otra prueba de la impunidad del Estado sionista, y de donde vemos como el sistema internacional a nivel de sistemas que tienen la potencia, que están al favor, que sigue la situación como sí, pero ahora vemos el pueblo que está en camino de cambio, y cuando se produce este cambio, ahí donde vamos a ver el cambio que se va a reflejar el sistema internacional verdadera que presenta los pueblos. Sí, exactamente, porque sabemos que el pueblo sí que apoya, ¿no? Y dependiendo de este pueblo, que nuestros dirigentes, porque en realidad son ellos los que están jugando con nosotros, ¿no? O sea, Ellos manejan, ellos hacen y deshacen, y de verdad, artículos como este me parece que, como tú dices hoy, en el siglo XXI, que viene de largo, ¿no?, yendo a Palestina, y que también las cosas que ves en la televisión te las cuentan como quieren, ¿no? Por eso yo me alegro muchísimo de que estéis aquí, de que participéis aquí, porque vosotros contáis lo que realmente siente una persona, ¿no?, cuando está viviendo estas cosas, ¿no? Y por más que en la tele te cuenten y te pongan las bombas y tal, uno no se puede imaginar, ¿no? Yo también pienso que esta revolución mundial, no sé si lo creéis vosotros así, que se está dando a poquito a poco y que se está con distintos matices, ¿no? Porque en unos sitios es de una manera, en otros de otra. Unos tienen unas circunstancias, otros tienen otras. Pero digamos que todos vamos a este punto de decir, ya estamos hartos, mira, estamos hartos de que nos contéis milongas, de que nos manipuléis, de que hagáis con nosotros lo que os dé la gana, de que nosotros estemos perdiendo cada vez más y lo único que tenemos, la dignidad, no la queráis pisar, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que realmente está surgiendo esta revolución mundial? Yo creo que sí. Lo que pasa que, como siempre, se van a agarrar con uñas y dientes para que eso no sea así. Y se está viendo, por ejemplo, con Libia. Se ha visto un ataque, una intervención militar de todos los países casi de la Unión Europea y de Estados Unidos, de la OTAN. Entonces se ve que cuando el pueblo quiere el cambio, ellos usan la fuerza, y esa fuerza puede ser a través de leyes, puede ser a través de las armas, puede ser. Eso no significa que nosotras tengamos que echarnos para atrás frente a eso, todo lo contrario. Pero sí es cierto que nos enfrentamos a obstáculos bastante grandes también. Entonces, bueno, también me gustaría contestar un poco a la respuesta de la comunidad internacional. Personalmente, a mí, yo me siento muy defraudada por la comunidad internacional. Desde luego, lo que hablamos, si hay algún cambio, el cambio va a venir desde los pueblos. No esperamos nada de la comunidad internacional. Llevamos 63 años de ocupación, y mucho antes comenzó con la ocupación británica también, que hay que pasó de unas manos a otras, ¿no? Una tierra, un pueblo, una cultura, la vida no entera de un pueblo pasó de unas manos a otras, y bueno, pues me gustaría destacarlo también, ¿no? Claro que sí. ¿Qué os parece si ponemos un poquito de música y continuamos después? Muy bien. يما مولية دربي الخانة جروالة حكم النادل فيا ثرته عم يتعذب فيا يما موالي الهوى يما موالي ضربي الخنا جروح حكم النادل Amira, sabemos que has estado recientemente en Palestina con la Brigada de Solidaridad Internacionalista. Nos gustaría que nos contaras qué es esta brigada y qué habéis hecho allí. Cuéntanos. Bueno, pues hemos estado allí en septiembre, hemos estado unos 15 días y era un viaje en el que, bueno, gente de Madrid, Solidaridad Internacionalistas, querían mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y pensamos que una de las mejores maneras era ir allí, para ver la realidad con tus propios ojos, ¿no? Porque muchas veces esa realidad aparece manipulada por los medios de comunicación occidentales. Y entonces, bueno, pues el motivo del viaje era compartir con el pueblo palestino, mostrar nuestra solidaridad allí. Hemos recorrido los distintos campos de refugiados y ciudades dentro de Cisjordania. Y bueno, comentar que hay un muro de separación que son casi 740 kilómetros que ha sido declarado ilegal por la Corte Internacional y sin embargo se mantiene en pie. Es un muro de 10 metros de alto y unos 3 metros de ancho y que tiene también huecos por debajo una vez que lo pasas. Tiene cámaras a lo largo de todo el muro también. Y luego los checkpoints que son a la entrada y salida de cada ciudad. Hay cerca de unos 1.000 checkpoints a lo largo de toda Cisjordania. Los hay fijos y los hay móviles. Se les llama checkpoints volantes, se les llama. Significa que pueden hacer un control en cualquier punto de Cisjordania. Eso significa que hay un soldado o una mujer también soldado de unos 17 hasta los 19, 20 años, porque allí el servicio militar es obligatorio durante 2 años y medio para los hombres y 1 año para las mujeres, en el cual pueden pararte y detenerte en cualquier momento y llevarte a una cárcel sionista israelí, por ejemplo. Porque hay un tipo de detención también, que es la detención administrativa. Es una figura que se creó para detener a cualquier palestino o palestina en cualquier momento, sin cargos ni pruebas, sin que te puedan visitar tus familiares, sin que te pueda visitar tampoco el abogado. Además, decir también que la tortura está reconocida por la Corte Suprema israelí como método de obtención de información, por lo cual está legalizada por el propio Estado. Entonces, bueno, frente a todas esas circunstancias son con las que nos hemos encontrado allí, pues campos de refugiados superpoblados, falta de estructuras básicas, los colonos quemando olivos, quemando los campos, que es la principal fuente económica del pueblo, de muchos de ellos, atacando ciudades, sobre todo porque fue el tiempo en el que se declaraba, bueno, se solicitaba el reconocimiento de Palestina en la ONU. Entonces, los colonos, digamos que como están dentro de toda Cisjordania, hacían convocatorias para atacar a los pueblos palestinos que están dentro de Cisjordania. Y hubo bastantes asesinados durante estos días en las manifestaciones, además que fueron asesinados por los soldados israelíes que protegían a esos colonos. De las brigadas, ¿cómo se puede apuntar la gente a las brigadas de solidaridad? Háblanos de las brigadas. Bueno, estas brigadas surgen porque creemos que es necesario que sobre el terreno pues podamos compartir con ese pueblo y de momento pues más adelante vamos a decir algún email o página en la que se pueda contactar para realizar estas brigadas. Pues genial. A final del programa recordamos estas páginas, los emails para contactar. También sabemos que anda el barco de la flotilla de Gaza por allí, que no sabemos en qué punto está. Sí. El Freedom Waves sabemos que ha sido secuestrada por las piratas fuerzas sionistas israelíes y han llevado al puerto de Ashdod y la gente fue detenida. Pues gente de Solidaridad Internacional ha sido para romper el bloqueo ilegal sobre Gaza y han sido secuestrados, esto en el mar, en las aguas internacionales, y han llevado a este puerto y ahora están detenidos, pues, y siguen detenidos hoy en día 18 personas de esta gente, y no sabemos la situación que están viviendo ahí, porque todo está permitido ahí. Las torturas, la situación psicológica, pues, extrema que se puede hacer contra esta gente. Bueno, pues hay un acto ahora en Sol, como concentración en apoyo a estos presos, porque es necesario que movemos para que sea habrá presión para que lo dejen a esta gente. Pues denunciamos este acto ilegal que está haciendo Israel, pues, y repitiendo una vez más. Y bueno, pues esperamos que esta gente, pues, estará en libertad, estos luchadores de libertad, que estarán en libertad, pues, pronto. Esperemos. Sí, también, bueno, solo por dar la información, que el plan de desconexión de Gaza se empezó a hacer en el año 2005. Ese plan lo llevó a cabo Sharon, por el cual sacaba a los colonos de Gaza y los llevaron en autobuses directamente al Jalil, que es otro pueblo ocupado también por los colonos. En el centro histórico de la ciudad hay 300 colonos, sacaron a 60.000 palestinos de dentro de la ciudad, y hay unos 2.000 militares que protegen los tejados de todo el Jalil. Es decir, los colonos de Gaza fueron llevados a colonias dentro del Jalil. Con el plan de desconexión de Gaza en el 2006 fueron las elecciones democráticas, hubo más de 150 observadores internacionales, Hamas ganó las elecciones. A partir de ahí legitiman que es que Hamas, aunque ha ganado legítimamente las elecciones, es una organización terrorista. ¿Por qué? Porque no reconoce al Estado de Israel y porque no quiere participar de ese juego. A partir de ahí me gustaría destacar que Gaza tiene una población de 1,5 millones de personas, que ha sido cerrada por tierra, mar y aire, y no se permite ningún acceso, que la comida, las medicinas escasean dentro de Gaza, y que continuamente, lo estamos viendo todas las semanas, se está hablando de bombardeos dentro de Gaza. Incluso se hablaba que los ataques a Gaza eran porque es que había un soldado que había sido capturado por los palestinos dentro de Gaza, Shalit. Cuando hay 6.000 presos palestinos que están en las cárceles, 247 niños que están en las cárceles, 37 mujeres también. Entonces, un soldado, por la liberación de uno solo, han liberado a 1.027 personas palestinas. Es decir, ¿qué es lo que vale la vida del pueblo palestino? ¿A dónde tenemos que llegar y en qué nos estamos convirtiendo? Y sería una llamada también de atención, ¿no?, a la comunidad internacional, porque desde los medios de comunicación nos están bombardeando y no sale que Gaza está siendo bombardeada, aunque Shalit ya no está dentro de Gaza, siguen matando a gente dentro. Entonces, esa excusa ya no nos vale. Y me gustaría también comentarlo, ¿no? Por supuesto que sí. Has hablado de Hamas y nosotros nos gustaría, porque nosotros también hemos oído hablar de Hamas, de la OLP, de Al-Fatah. Pero nos gustaría que nos contarais qué es todo esto. Lo que tú dices, o sea, a nosotros nos ha llegado la información de Hamas, terrorismo. O sea, quiero decir, han vendido un poquito el terrorismo todo el tiempo desde Palestina, ¿no? Bueno, decir que la OLP es la Organización para la Liberación de Palestina, es el legítimo representante del pueblo palestino. Antes se consideraba terrorista la organización Al-Fatah, ahora se llama Hamas. Es decir, ellos necesitan tener en el blanco un partido político palestino para decir que es terrorista. Ahora no es uno, porque la pertenencia a un partido político palestino dentro de Cisjordania tiene una pena de cárcel de 3 años. Simplemente el estar afiliado a una organización política tiene pena de cárcel. Es decir, el concepto de terrorismo que nos están vendiendo desde los Estados Unidos, desde la Unión Europea, no es más que una forma de criminalizar a los pueblos y de hacer que la sociedad y el pueblo que quiera apoyarlos asocie la legítima resistencia y la lucha de un pueblo por sus derechos, como son el derecho a vivir en paz, el derecho a disponer de sus propios recursos naturales, el derecho a que no haya presos políticos, el derecho a que no haya asesinados arbitrariamente. Esos derechos están siendo omitidos. Sin embargo, hay un derecho que sí está reconocido por la Convención de Ginebra, que se supone que Israel ha firmado también como país ocupante debería cumplir, por la cual se reconoce el derecho a la legítima resistencia de un pueblo cuando está siendo ocupado militarmente. Recordamos que Israel es la cuarta potencia armamentística a nivel mundial. y eso es lo que está usando contra el pueblo palestino. Entonces, cuando hablamos de terrorismo, ¿qué pasa? ¿Que Bush no es terrorista? ¿Aznar no era un terrorista? ¿Y por qué no son juzgados? Sin embargo, oímos gente que, como Bin Laden, que lo han tirado desde un avión sin hacerle autopsia, sin demostrar absolutamente nada, sin pruebas. Es decir, el concepto de terrorismo que se maneja hoy debería ser el del terrorismo de Estado, porque ese es el que aplican contra los pueblos, que es que cuando un padre de familia no tiene qué dar a sus hijos y está en paro toda la familia, eso es terrorismo de Estado. Por supuesto que sí. Hay muchas maneras de terrorismo, estoy de acuerdo contigo. Y no siempre el que nos quieren, el terrorismo, el que ellos quieren sembrar, casi siempre es el del terror y casi siempre está mal enfocado, ¿no? No quiero decir con esto que no haya terroristas, que los hay, pero cuando les conviene mirar para otro lado usan esto mucho, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos llega en Occidente, ¿eh? Te digo por eso todas estas preguntas, porque yo realmente soy una inculta de lo que pasa en Palestina, pero no porque no lo vea o no me lo digan, sino porque lo que me están diciendo lo que no es algo que yo pueda percibir, porque no me lo creo, por otras razones, ¿no? Vamos a hablar de los indignados. Hay indignados en Israel también, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros de los indignados de Israel? Bueno, pues... Vemos que ha pasado esto la primavera árabe, pues en toda la zona, y se ha empezado un movimiento, se decía que es un movimiento social, que la gente va acampada en la calle Rothschild, en Tel Aviv. Este calle Rothschild es el que ha dado el mayor capital para la creación del Estado sionista. Bueno, esta acampada... en un estado ocupante de otro estado está vendiendo casas y que bajan los precios de las casas, mientras no se mencionaba nada el racismo de este estado, la situación social dentro de este estado, ni tampoco están viendo lo que están al lado, lo que están sufriendo por esta sociedad. Y pues para mí personalmente no tiene nada que ver con cualquier movimiento social en otro lado del mundo. Puede ser una válvula de escape, una otra manera a presentar el pueblo israelí sionista como un pueblo normal que tiene movimientos sociales o tal cual. No. Para mí no presenta nada, no pinta nada de algo de cambio dentro de aquel zona que estar viendo cada día, que hay muertos cada día, que hay un racismo brutal, que hay un sistema de apartheid, que hay muros y que hay gente dentro de este Estado sionista que ha quedado en el terreno, no han salido con los refugiados, 800.000 refugiados en el 48. Estas personas árabes, lo que llaman árabes de Israel, pues no se hablaba de sus derechos ni del derecho de retorno, no se hablaba nada sobre otro pueblo. Para mí no presenta ningún movimiento social. Bueno, desde luego, por la información que tenemos, hay acuerdos entre el movimiento de indignados en Israel, que para mí no es Israel, es la Palestina de 1948. Hay un acuerdo por el cual se les va a realojar en las colonias que están creando los nuevos asentamientos. Es decir, cuando oímos la noticia de que hay 50.000 nuevas viviendas que se van a construir en Jerusalén Este, se habla de que esos indignados, lo voy a decir entre comillas, se les va a realojar en esas viviendas, en esas colonias. Es decir, cuando a ti te ofrecen una casa que está bajo la masacre de otro pueblo, cuando te ofrecen un trabajo, cuando tú estás viviendo bajo la masacre de otro pueblo, ¿cómo se puede comparar un movimiento así con una lucha, por ejemplo, como estamos viendo en Sol, con el movimiento de Madrid? A mí me llama la atención como palestina y quiero hacer una llamada de atención también aquí cuando se... establecen conexiones con Tel Aviv, por ejemplo, porque se está obviando que el pueblo palestino ha sido expulsado de su tierra y hay 7 millones de refugiados que no podemos volver. Es decir, cuando se habla del Estado de Israel, realmente nosotras y nosotros como palestinos decimos, nosotros queremos una Palestina histórica laica, una Palestina democrática, no racista, no regida por un sistema de apartheid ni de limpieza étnica. Queremos el derecho al retorno de todos los refugiados y, por supuesto, el derecho a sus hogares. Y sus hogares están en esa tierra que hoy se llama Israel. Y eso es la Palestina histórica, desde el norte hasta el sur. Es decir, se puede vivir como ciudadanos libres e iguales en un sistema en el cual no haya un sistema de como base, ¿no? Del propio, porque bueno, hay que recordar que el propio sistema de Israel está dividido en jerarquías sociales en función de si la persona venía de Europa o venía de América o venía de Etiopía, por ejemplo, tienen distintas clases sociales y son discriminados dentro de su propia población en función de su origen. ¿Cómo podemos considerar que esta sociedad, este pueblo que está viviendo allí, es una sociedad o un Estado democrático? ¿Por qué se occidentaliza? ¿Qué interés hay detrás de eso? ¿Quién está detrás? ¿Está el Estado de Israel? ¿Está los Estados Unidos? ¿Está la Unión Europea? ¿Por qué se quiere hacer ver continuamente que Israel es un Estado democrático cuando viola sistemáticamente los derechos humanos de otro pueblo? Me gustaría dejar esta reflexión e invitar a la gente a que vaya a Palestina, a que vea la situación que hay allí sobre el terreno, a que se informe sobre Internet en medios alternativos, que no simplemente coja la noticia que llega desde la televisión, y bueno, un poco que nos escuche también como pueblo, que también tenemos muchas cosas que decir, y que vean la otra realidad. Simplemente invito a que vean la otra realidad y a partir de ahí saquen sus propias conclusiones. O hablar con vosotros en persona y con gente como vosotros que nos puedan explicar y que sepamos realmente de primera mano, de primera boca, de primeros ojos, lo que realmente hay, ¿no? ¿Tú querías intervenir, Alfredo? Sí, no, simplemente quería comentar que, como hablábamos fuera de micrófono, en Chile, que es, digamos, una de las tierras de donde yo vengo, hay una gran cantidad de población palestina, tú me decías que 700.000 personas, y que yo tuve, por ejemplo, compañeros de colegio que eran emigrantes palestinos, y una de las cosas que a mí me conmovió mucho fue ir a casa de uno de ellos y descubrir que la familia guardaba las llaves de la casa que habían tenido en Palestina, la guardaban en un sitio muy especial y siempre con la esperanza de poder volver a casa, casas que fueron usurpadas hace muchísimos años, pero ellos llevan 2-3 generaciones viviendo allá, pero siguen manteniendo las llaves en el lugar más especial de la casa con la esperanza de algún día volver a retomar esa historia que les fue truncada. Sí. Sí, esto imagino en todas las casas. Bueno, en el 48 había casi 540 ciudades y pueblos que se eliminó de la mapa directamente en la guerra de apartheid y de la limpieza étnica. Pues nosotros éramos 800.000 refugiados que han salido en aquel momento. Ahora somos 7.000. Y a cada uno de nosotros... 7 millones, perdón. Bueno, para cada uno de nosotros tenemos este sueño de regresar a esta casa y regresar a vivir con algo que es mío, un país donde no hay racismo, no hay injusticia. Y bueno, la esperanza queda con estas llaves y imagino que volveremos pronto. Pues vamos a continuar, pero vamos a descansar un minutito para que así luego nos fluyan las expresiones y las cosas mejor, ¿no? Con un poquito de música. صارت بحلم وهتزت الشام يا العالي Yeah. Mira, te habías quedado con las ganas de decir algo. Cuéntanos. Bueno, quería comentar que en el 48, cuando expulsan al pueblo palestino, hicieron una operación que se llamaba Operación Escoba, que barría literalmente los pueblos. Por eso los 800.000 desplazados, bueno, pues salieron a los países árabes vecinos que había, bueno, pues los más cercanos, ¿no? Así tenemos campamentos de refugiados en Líbano, que prácticamente es donde más o menos peor situación tienen en los campos. Tenemos que campos de refugiados en Jordania también, en Siria, es decir, y otros muchos, como comentaba el compañero, los llevaron a Chile. Había barcos enteros que llenaron con gente, con palestinos, que los llevaron directamente a Chile, con la ocupación y la masacre de 1948. Pueblos como Deir Yassin, por ejemplo, tenía cerca de 700 habitantes y masacraron prácticamente a todo el pueblo. Hay cientos de historias en las que, bueno, hoy no tenemos tiempo, ¿no?, para recordarlas todas, pero son los nombres de cada pueblo, de cada ciudad, que hoy han sido cambiados. Es decir, ¿por qué cuando él habla de la llave? Claro que sí, la llave se ha convertido en el símbolo ahora de uno de los símbolos, ¿no?, de Palestina, del pueblo. ¿Por qué la gente, cuando salió en 1948... les habían dicho que en 2 semanas más o menos todo estaría arreglado y la gente se fue con la llave de su casa y hoy han pasado 63 años. Por eso la llave se ha convertido también en un símbolo, ¿no?, de lucha y de resistencia. Son llaves muy antiguas, claro, de las llaves huecas, grandes, ¿no?, de las casas antiguas, pero se conservan en cada casa que hay en el refugio, ¿no?, en las afueras de Palestina. ¡Qué bien! Un símbolo muy bonito, ¿no? Las llaves de tu casa, ¿no?, de tu hogar. Así sea una pared y un suelo, ya está, ¿no? Las llaves de tu determinación. Eso es. Las llaves de tu destino, de tu vida, de tu joder, de tu dignidad. Y del retorno también, claro. La llave del posible retorno, ¿no?, de toda la población refugiada, claro, palestina. Es como ese amuleto que está ahí, ¿no? Y que y comentar que el pueblo palestino que ha llegado a Chile no es que haya sido maltratado, digamos, o sea, son parte importante de la comunidad chilena. Se le comentaba que tienen un equipo de fútbol en primera división, ¿no?, se llama Palestino, ¿no?, que ha estado a punto de ganar campeonato y tal. Pero claro, o sea, pueden sentirse muy bien tratados, pero ellos quieren volver a su hogar, ¿no? Hombre, que claro. Es completamente normal. Claro, uno no se va de su casa muchas veces. Hay gente que se mueve pues porque le gusta viajar o porque necesita experiencias nuevas, pero la mayoría de los movimientos migratorios ocurren porque en su hogar, en su casa, en su sitio, no tienen lo que necesitan para subsistir, ¿no? Exacto. Y eso no les gusta a nadie. El que se va así, se va con nostalgia, se va con sentimientos, se va... No se va porque quiere, ¿no? Yo tenía una pregunta al hilo de los indignados de Israel, ¿no? Porque, joder, se habla de 400.000 personas en la calle, ¿no? Que es verdad que en cada sitio es distinto. ¿No hay 14, 15, 10, 5 personas, 40, que sean conscientes de esto que está pasando con Palestina en todo el pueblo israelí? Personas que sean conscientes de esto. Bueno, decir que, como se hizo en Madrid, en Sol... había tiendas de campaña. Solamente había una sola tienda que se llamaba 1948, que hizo un grupo de, bueno, unas cuatro personas, creo que eran cuatro mujeres palestinas, y esta tienda ha sido atacada durante, bueno, diversas ocasiones dentro del campamento. Y entonces, bueno, pues decir que de todas las reivindicaciones que hay, no es pensando en que hemos ocupado una tierra y hemos quitado los derechos a la autodeterminación de un pueblo. Son cuestiones a nivel económico, es decir, subida de salarios o, bueno, a nivel de cuestiones laborales, bueno. Entonces no hablamos de que se esté en ningún momento creando una conciencia de que hay un pueblo a 20 kilómetros, porque es que no están más lejos, que es que desde un pueblo como Nablus se puede ver a lo lejos la ciudad de Tel Aviv, por ejemplo. Y hay una completa desconexión. No saben lo que está pasando a 20 kilómetros. Al mismo tiempo, me llama la atención, porque claro que saben lo que está pasando. Son plenamente conscientes, porque ellos participan de ese ejército. Hay un 2% de la población que no está, digamos que son objetores de conciencia, por ejemplo, son declarados como con informes psiquiátricos diciendo que son personas que no coordinan o no pueden. Pero el resto de la población lo apoya porque son sionistas. Entonces esto es el movimiento sionista mundial. Llega más de un siglo funcionando y trabajando. Entonces... Por eso no le representan. O sea que hay que concienciar a la... O un poco mal comparado lo que hacía Alemania, ¿no? Con el holocausto, miraba para otro lado a lo mejor, no quieren saber o no quieren mirar o algo de esto, ¿no? Sí, además ver la solución que ha sido fácil para el gobierno sionista, que desalojar los beduinos del Nakab, también para construir casas, además lo que ha contado Amira antes, las colonias nuevas en Jerusalén, y además más de 30.000 en Cisjordania. Pues es el ahí, pues queremos casas, pues vamos a ocupar otro terreno, poner otros colonos y ya está. Es el en las colonias las casas son más baratas, pues. ¿Y cómo podríamos hacer para concienciar a la gente, pueblo del pueblo israelí, que se conciencie de que bueno, que a lo mejor también ellos son responsables de estas cosas, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, no? ¿Podríamos hacer algo? Hay gente que son conscientes ahí y que han dejado este título israelí y esta nacionalidad y claramente que no pueden convivir ahí con la sociedad y han salido. Uno de ellos es Ilan Papé. Imagino que llegará a la autónoma en alrededor del 25 de este mes, que van a dar charlas y tal. Y hay mucho más colectivos que han negado a este título fascista. Claro que no se puede trabajar abajo de este título de Israel y ser bro humano contra racismo, porque este título concluye todo. Pues la gente hay mucha gente que ha rechazado, ha negado esto y ha salido. Hay algunos de ellos son activistas y hay otra gente que ha regresado a su origen, al país donde ha llegado, a Rusia, Argentina, a otros sitios. Pues bueno, el problema ahí es el sionismo. Bueno, cuando se acaba esta idea racista, como las otras ideas fascistas, como el fascismo nazi y otro, pues se acaba esto. Y la gente, cuando va a despertar y decir que qué estamos haciendo, pues bueno, estamos luchando y a ver cuándo hará el cambio. Bueno, pues para concluir vamos a hacer conclusiones, ¿no? Podemos concluir y llegar a la conclusión, valga la redundancia, de que a pesar de este artículo, que es terrible, terrible, hay fuerza, hay ilusión, hay esperanza en el cambio. Podemos concluir esto, ¿no? También podemos concluir que ha sido un paso muy importante el reconocimiento de la UNESCO del pueblo palestino y podemos soñar que dentro de muy poquito haya esa autodeterminación del pueblo palestino y podamos hacer una fiesta con esas llaves todos arriba en las manos, ¿no? Claro. Podemos, ¿no? Sí, sí. Pues podemos cambiar. Hay muchas luchas en el mundo que han ido ganando, pues, y estas lecciones en la historia que siempre sabemos, cuando el pueblo quiere su derecho y lucha por él, lo va a conseguir. Estamos conscientes de esto y vamos luchando de generación a generación a eliminar estas ideas racistas y acabar con esta injusticia. Y imagino cuando se produce este cambio, imaginamos un mundo con Palestina, totalmente con la justicia, con el derecho, imagino que será un mundo mucho mejor, seguro. Pues, y tener en cuenta que no estamos solos ya. Ya no estamos solos. Estamos aquí nosotros que podemos y nos podemos ayudar, nos podemos comprender, nos podemos. Y a mí me gustaría invitaros porque hemos hablado de esto, que evidentemente es el problema principal, ¿no? Pero yo quiero conocer a Palestina, pues a raíz, por ejemplo, esta música que has dicho, estas muy bonitas de una boda. Yo quiero conocer Palestina, la cultura, el arte, las músicas, hablar de estas cosas, ¿no? Y tenemos pendiente una mesa árabe y estáis invitados, por supuesto, porque quedan muchas cosas por hablar, muchas cosas que compartir, muchas cosas que conocer, ¿no? Los que no tenemos ni idea de nada y muchas cosas que decir, ¿no? Así que estáis invitados cuando queráis. Los micrófonos de Agora Sol, de Abrazando Culturas, están abiertos cuando queráis. Os esperamos, contamos con vosotros en esta invitación que os hacemos. Claro, claro que sí. Bueno, muchas gracias y dejar también un mensaje final y es... Sí, las brigadas, acuérdate. Bueno, decir que muchas gracias por habernos invitado, por permitir que la voz del pueblo palestino que estamos en el exilio pueda ser escuchada también. El pueblo tiene esperanza, el pueblo va a seguir luchando, lleva haciéndolo muchos años y por supuesto no lo va a dejar de hacer. Claro que confiamos en que en la solidaridad internacionalista también podamos encontrar nosotras y nosotros un hueco de esperanza, que vamos a seguir soñando con una Palestina libre, democrática, no racista y bueno, daros las gracias y hasta muy pronto. Bueno, cuéntanos, habíamos hablado de decir una página web, ¿no la tienes? Bueno, pues quedas emplazada a venir. Bueno, si se busca en el Facebook, Palestina toma la calle. Ah, pues, vale. Está toda la información. Hay información, hay más páginas, pero a lo mejor este es lo que más me ocurre ahora. Vale, pues ahí queda eso, calles. Palestina toma las calles, qué bueno. Palestina toma la calle. Palestina toma la calle. Pues gracias, gracias chicos, de verdad, me habéis ilustrado muchísimo. Me ha encantado hablar con vosotros, compartir con vosotros y os esperamos prontito, ¿vale? Vale. Nos vamos con música. Muy bien.